Buenos días. Sí. Ahí voy. El 8 de febrero del 2020. Fírmele aquí su nombre. El 8 por una semana. Ya habíamos hablado que 7 o 15 días. Ajá. Ah, okay. Póngale su nombre. ¿En dónde? ¿Aquí? No, aquí. No es que sea encima de la firma, pero póngale el nombre. Okay. Ya lo vemos para seguimiento, sí, ya veremos. El seguimiento ya lo veremos. A ver qué. Pero acuérdese que está por la temporada invernal nada más. Bueno, luego voy a hablar con la licenciada o con quien sea necesario. Ah, usted habla con quien considere pertinente. Ajá, también. Ok. Gracias. Diríjase donde usted considere pertinente. Ajá. Ok, gracias. De nada. Gracias.